La psicosis, ¿has oído esa palabra? La psicosis es una enfermedad, más bien es toda enfermedad mental caracterizada por delirios y alucinaciones. Las personas que sufren enfermedades psicóticas como la esquizofrenia o la paranoia no pueden distinguir la diferencia entre la fantasía y la realidad. Hay maneras de pensar que no son tan extremas como las paranoicas. A esas otras se le llaman neurosis. Así que una cosa es la psicosis, es cuando ya la gente tiene alucinaciones y no sabe diferenciar entre la realidad y la imaginación. Y la neurosis, la psicosis, la neurosis es una enfermedad mental que todavía puede percibir la realidad, pero se caracteriza por inestabilidad emocional. La forma de pensar es muy importante para medir la salud de una persona. ¿No creen? La manera en que pensamos es muy importante para la salud de una persona. Pero la forma de pensar no solo revela la salud mental y emocional de una persona a la luz del pasaje que vamos a estudiar hoy, la forma de pensar también revela la salud espiritual. Y esto con base en Gálatas capítulo 6. Vamos a seguir con nuestra serie de enseñanzas con base en la carta a los Gálatas, serie que imparto en Stockton. Hoy les toca a los de Stockton seguir con la serie. Y vamos a aprender la espiritualidad, evidencias visibles de la espiritualidad a la luz de este pasaje. En el capítulo 6, versículos 3 al 5. Gálatas 6, 3 al 5 dice, porque si alguno se cree, diga cree, si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine, diga examine. Cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, diga gloriarse. Gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Los verbos que repetimos, el verbo creer, el verbo examinarse y el verbo gloriarse, son actividades del pensamiento, hermanos. Son actividades de la mente. Con base en los versículos que acabamos de leer, hoy vamos a identificar cuatro rasgos de la verdadera espiritualidad. Porque en este pasaje Pablo está hablando de la espiritualidad. ¿Y cómo lo sabes, Luis? Pues porque lo dice el versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. Entonces le está hablando él a los espirituales. Ese es el tema dominante desde el capítulo anterior, en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Versículo 18, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y todo lo demás. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Capítulo 6, versículo 1, ustedes que son espirituales, entonces hagan esto. Y él va a darles varias órdenes, varias instrucciones a los que se creen espirituales, a los que ya no viven bajo su propia naturaleza pecaminosa, sino que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y a los que son controlados por el Espíritu Santo es a los que se les llama espirituales. A los que tienen al Espíritu, los que tienen el Espíritu Santo son los hijos de Dios, según el capítulo 4, versículo 6. Leo. Y porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así que en los corazones de los cristianos, de los hijos de Dios, vive el Espíritu de Dios porque Dios ha enviado su Espíritu a ellos. Así que ellos son espirituales porque tienen al Espíritu, pero son espirituales porque son guiados por el Espíritu. Porque son controlados por el Espíritu, porque andan en el Espíritu, porque viven por el Espíritu. Así que si son espirituales, que se demuestre, dice Pablo. Que se demuestre de varias maneras, de eso se trata el capítulo 6. ¿Cómo se ve la espiritualidad en la práctica? Y hoy vamos a ver cuatro evidencias prácticas de la espiritualidad. Porque a veces oímos que una persona es muy espiritual y entonces tenemos ideas así como ideas nebulosas de qué podrá ser la espiritualidad, ¿no? Pero la espiritualidad es muy práctica, es visible. Aunque el Espíritu de Dios es invisible, los efectos cuando Él nos controla son muy visibles. El primero de los efectos ya lo expliqué en el estudio de esta serie de la anterior entrega, con base en los versículos 1 y 2, y es el de restaurar al caído. Eso es lo que dice Gálatas 6:1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, la palabra falta yo expliqué en ese estudio significa caída. Si alguno es sorprendido en alguna caída, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Así que una persona espiritual, una persona que de veras está llena del Espíritu de Dios, entonces restaura a los caídos y les ayuda a llevar las cargas que son demasiado pesadas para ellos. Y yo expliqué también en ese estudio que los caídos somos todos. Todos en algún momento experimentamos debilidad. Y los que están pasando por un momento fuerte en el Señor ayudan a los que tropiezan. Porque tú no sabes el día de mañana quién va a ser el próximo. Porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero yo expliqué todo eso. Tú lo puedes revisar con detalle ahí en el canal de YouTube. Por cierto, recuerden que tenemos dos canales de YouTube. El personal, que es el de Luis Floriano, y el otro, el de la iglesia, Iglesia del Pueblo de Dios. Cuando ustedes busquen un mensaje y no lo encuentran en mi canal, seguramente va a estar en el otro canal. ¿Ok? Especialmente cuando hay predicadores invitados. Bueno, ahora vamos a ver cuatro expresiones de la espiritualidad según los versículos 3 al 5 de Gálatas 6. Y esas cuatro manifestaciones o evidencias de la espiritualidad son conciencia de autoengaño, lucha contra la vanagloria, practicar autoexamen y asumir responsabilidad. Voy a explicar entonces cada una de esas. ¿Tú te consideras una persona espiritual? Es decir, una persona llena de Dios, controlada por el Espíritu de Dios. Bueno, vamos a mirar estos criterios y compararnos con ellos. Número uno, dice Pablo ahí en el versículo 3, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. El versículo inicia, Pablo, con la frase, si alguno, ¿observan eso? La palabra, la frase si alguno es una frase condicional, gramaticalmente hablando, el idioma griego tiene diferentes estructuras condicionales y cada una comunica algo muy preciso. El condicional que se usa aquí es un condicional de primer grado, así se dice. Y se podría traducir también, ya que, y comunica una realidad. No está diciendo, a lo mejor sí, a lo mejor no, está diciendo, ya se cumplió esto. ¿Qué es lo que se cumplió? Lo que está diciendo, entonces se podría leer así, dice el versículo 3. Porque, ya que alguno se cree que es algo, así que había entre los cristianos gálatas algunos, como dicen los mexicanos, que eran muy creídos. Pero aquí el verbo creer, esa palabra que aparece aquí como creer, también se traduce en otras versiones pensar, considerar. Por eso yo les dije, por eso la introducción de mi mensaje tuvo que ver con la manera de pensar. Una manera de pensar enferma es cuando no piensas conforme a la realidad. La primera realidad que tenemos nosotros que asumir es que cualquiera de nosotros es susceptible del autoengaño. Una cosa es el engaño. La Biblia registra la palabra engaño en el Nuevo Testamento casi 60 veces, hermanos. Casi 60 veces se nos habla y se nos advierte del engaño a los cristianos en el Nuevo Testamento. Pero de todos los engaños a los que podemos ser susceptibles, es el peor de todos es el autoengaño. ¿O no? Sabemos que Satanás es el engañador, el que engaña a las naciones. Que hay falsos maestros que tratan de engañar a las personas y aún a los creyentes. Pero el peor de los engaños es el autoengaño, porque ese engaño te lo aplicas a ti mismo. Se supone que deberías de cuidarte y tú te engañas a ti mismo. Pero cuando nosotros creemos que nosotros no podemos caer en el autoengaño, entonces estamos cometiendo un error. Varias veces se nos advierte en el Nuevo Testamento acerca del autoengaño. No de cualquier engaño, del autoengaño. Por ejemplo, ¿cómo nos autoengañamos los cristianos a la luz de la Biblia? En 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Entonces, ¿quién engaña a quién aquí? El cristiano a sí mismo. ¿Cómo es que un cristiano se puede engañar a sí mismo según este versículo? Cuando nos creemos sabios, pero seguimos criterios mundanos. Porque el versículo dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Cuando creemos que somos muy sabios y usamos estándares seculares y mundanos para medir la sabiduría, no somos sabios, nos engañamos a nosotros mismos. La verdadera sabiduría es la que está en conformidad con la palabra de Dios. Otra forma de autoengañarnos, según Santiago 1:13, es cuando culpamos a Dios de nuestros propios pecados. Yo me dejo seducir por mis propios deseos carnales y luego acuso a Dios de que Él es el que me anda poniendo tropiezo. La mujer que tú me diste, dijo aquel, ¿se acuerdan? Cuando Adán pecó y Dios le llama, le dice, Adán, ¿comiste el fruto que te dije que no comieras? ¿Y qué dijo él? La mujer que tú me diste. ¿A quién le puso la culpa a Adán? No solo a la mujer, ¿verdad? De esto nos habló el pastor Humberto la semana pasada, a los casados, ¿verdad? No solo a la mujer le echó la culpa a Adán, sino a Dios, porque dice, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Entonces, Santiago dice en los versículos 13 al 16 del capítulo 1, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno cuando es tentado, es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Esta forma de autoengañarnos es como cuando nosotros decimos, es que así soy yo, así me hizo Dios. Yo tengo un corazón para todas. Ah, para todas. No puede ni con una, pero el que tiene para todas, ¿no? Él cree que como, según él, Dios lo hizo así, entonces ¿a quién está culpando, verdad? De sus debilidades, de sus tentaciones, de sus pecados. No, no podemos culpar a Dios de nuestros propios pecados. Cuando intentamos hacer eso, nos autoengañamos, según este pasaje. Otra forma de autoengañarnos, según Santiago todavía en el capítulo 1, pero ahora en el versículo 22, es cuando nosotros pensamos que con estudiar la Biblia, con leer la Biblia o con conocer de la Biblia, Dios ha de estar contento, pero no la ponemos en práctica. Pero no. La Escritura dice en Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Cuando nosotros, una vez yo conocí a un hombre que no iba a la iglesia, pero su suegra iba a la iglesia, y él acusaba de que tenía muchos problemas en su matrimonio por la interferencia de su suegra. Y cuando vino y me pidió consejería hace años de esto, en otro lado, él me dijo, ah, pero eso sí, pastor, se la pasa todo el día oyendo sermones. Todo el día. No, no, se la sabe de todas, todas. Pero que la ponga en práctica, me decía. Ahí la quiero ver. Miren, No solo los no creyentes se pueden quejar de nosotros. Dios dice que cuando nosotros solo somos oidores, pero no hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Les voy a decir un secreto a ustedes, pero esto va a quedar entre nosotros, ¿ok? Si ustedes de veras quieren agradar a su pastor, está bien que le organicen una fiesta, que le den regalos, está bien, se les agradece. Pero si ustedes de veras quieren agradar a un hombre de Dios que está tratando de guiar al pueblo de Dios, practiquen lo que aprenden. Cuando oigan la palabra, vayan y pónganla en práctica. Cuando venga la mujer y le pregunte al pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estás? No, mi esposo, viera cómo está cambiando. Mire, él está guiando la oración en la casa. Él se está empezando a disculpar. Hasta lava ya las cosas de la cocina por primera vez. Nunca en su vida. Decía que era mandilón, ¿no? Y ahora ya me empezó a ayudar en la casa. Cuando yo oigo eso, digo, ¡uy! Está haciendo Dios milagros. Cuando una mujer se disculpa, cuando en lugar de ser una mujer problemática, ella perdona rápidamente, a las cosas pequeñas le da la proporción correcta, les da poca importancia, y entonces lo hace por amor a Cristo. Cuando una persona paga lo que debe, cuando un pastor empieza a ver que su iglesia agrada a Cristo, ese pastor dice, gracias Señor, soy un pastor feliz. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 11, hablando de la iglesia que él plantó y pastoreó, dijo, porque lo celo como una virgen que yo guardo para algún día presentarla en matrimonio, se refería él, a nuestro Señor Jesucristo. Pero temo, dice él, temo que así como la mujer fue seducida por la serpiente, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así las conciencias de ustedes sean extraviadas de la verdad. El celo de Pablo era que la iglesia estuviera pura y enamorada de Cristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que no solo oigamos su palabra, que la practiquemos, sino nos autoengañamos, hermanos. Otra forma en que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ni siquiera ocupamos un diablo. Nosotros hacemos el trabajo de diablos cuando nos engañamos a nosotros mismos diciendo, por ejemplo, que nosotros ya no pecamos. ¿Ya no pecamos? Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos estamos en la lucha contra el pecado. Todos. Y cuando negamos eso, solo nos engañamos a nosotros mismos. ¿Saben ustedes que estudios han demostrado que los hombres que han incurrido en adulterio, sin importar lo espiritual que ellos pensaran ser, compartían un rasgo en común? Se han hecho estudios con todos aquellos que, después de haber prometido votos de fidelidad delante de Dios a sus parejas, acabaron cometiendo adulterio. Todos ellos, después de pasar por una encuesta voluntaria, descubrieron que compartían un rasgo en común. ¿Saben cuál era? Ellos decían, a mí no me va a pasar. A mí no me puede pasar eso. A mí no me pasa eso. Eran gente autoconfiada. Ellos creían que el pecado ya no les iba a hacer efecto, que la tentación ya no les perjudicaba, que eran inmunes. No nos engañen. Estas palabras que leí las escribió el mismísimo apóstol Juan, uno que caminó con Jesús, y las usa en primera persona del plural. Dice, si decimos, él se incluye, no dice, no, pues yo ya soy apóstol, además yo estoy ancianito, yo ya tengo décadas de andar en Cristo, pero yo ya no lidio con eso. Hay ustedes pecadores. No, no dice eso. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esto no está diciendo que él vivía pecando. Él está diciendo que él reconocía que todavía era susceptible del pecado, de la tentación y de cometerlo. Todos. Así que la primera forma en que nosotros mostramos verdadera espiritualidad, hermanos, es reconociendo la realidad del autoengaño. Tener conciencia del autoengaño en el que cualquiera de nosotros puede caer. Por eso yo quiero preguntar, ¿es usted humilde cuando se equivoca? ¿Usted reconoce que puede estar equivocado? Porque básicamente ese es el autoengaño, ¿no? De creer que tú no te puedes equivocar. Pero a lo mejor sí. Por eso el peor de los engaños, dije yo, es pensar que siempre tenemos la razón, que no podemos equivocarnos. Vamos a la segunda señal de la espiritualidad. Todavía en el versículo 3, dice Gálatas 6:3, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Por qué le dice Pablo a los lectores eso? Porque tenían un problema, eran vanagloriosos. Miren el capítulo anterior, versículo 5:25 de Gálatas, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el siguiente dice: no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué es eso de vanaglorioso? ¿Qué es la vanagloria? Es pensar que eres más de lo que eres. Por eso la palabra que les dije en el versículo 3, si alguno se cree algo, la palabra creer ahí, una palabra griega que significa considerarse. No solo es creer, de tener fe, es de pensar. La raíz de esta palabra es la forma en que tú piensas. Lo que está diciendo Pablo aquí en el contexto es que entraron los falsos maestros a Galacia, a la iglesia, y convencieron a algunos cristianos de que cumpliendo la ley de Moisés iban a ser mejores delante de Dios. Así que algunos se la creyeron y empezaron a practicar ritos del judaísmo que no necesitaban practicar, porque ya Cristo cumplió la ley, pero ahora se querían circuncidar y querían empezar a guardar el sábado como ley y otras cosas, y entonces empezaron a sentir que ya eran mejor que los demás. Ah, usted no guarda el sábado, ¿verdad? Y yo soy circuncido. No. Y ellos empezaron a sentir que como ahora guardaban ritos del judaísmo y ahora ya eran cristianos de una categoría más alta, ya se consideraban mejores. Eso es la vanagloria. De hecho, la palabra vanagloria en otros contextos, ¿saben qué significa? Lo que dice: gloria vana, vacía. Es una gloria que no tiene un fundamento sólido. La palabra gloria en el Antiguo Testamento significa pesado. Pesado. Así que lo contrario a pesado, ¿qué es? Liviano. No hay un fundamento sólido que justifique esa gloria. Entonces, la vana gloria es enorgullecerse sin tener un sustento. Es ser como un globo. Se ve grandote, pero no tiene nada, ¿verdad? Solo ocupa una aguja para recordarle su realidad, ¿verdad? No trae nada. Esa es la vanagloria. Así que estos cristianos ya se empezaron a sentir, y esto es muy común en las iglesias cristianas, fíjense. Pues luego llegan modas. La moda de la unción. No, es que aquí no está la unción. Tenemos que ir por la unción. Vamos allá por la unción. Y ya compran su pasaje y se van allá. Hace muchos años era en Toronto. Alguien a lo mejor le tocó. Decían el avivamiento de Toronto. Luego fue en Pensacola, Florida. Y luego allá en Colombia. Avivamiento. Y nomás, pagar tan caros boletos para ir hasta allá. Y luego creen que ya, no, aquí no hay visión. Y empiezan, llegan esas temporadas, o que la guerra espiritual, que quebrantar maldiciones, y una cantidad de cuentos que han infiltrado en las iglesias, y la gente se la cree, y luego hace esas cosas, y ya se sienten que son cristianos de otra categoría. Eso es pura vanagloria. O la expresión académica de la vanagloria: como ya estudié, como ya saqué un título universitario, no, pues, ¿qué me van a decir ustedes? Ignorantes. ¿Verdad? Pero ya estudiaron otros. No, pues ahora tengo que sacar un posgrado, una maestría. No, yo ya soy doctor. Ya soy doctor, ¿cómo crees que voy a agarrar una escoba? Oh, nomás eso me faltaba. ¿Lavar los baños? No. La titulitis, ¿verdad? Por el título. O por cualquier otro mérito. Una gloria vacía. En este contexto era vanagloriarse por cumplir asuntos religiosos o espirituales. Y eso es muy sutil, especialmente en las iglesias. Se equivocaban ellos. Todo lo que tenemos, dice la Biblia, hermanos, lo hemos recibido. Santiago 1, 17, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre. Todo lo bueno que tenemos nosotros, por más que te esfuerces, es un don de Dios. Cuando yo le estaba enseñando estas verdades a un joven, hace muchos años, él era un joven brillante, yo he contado esta historia. No voy a decir su nombre porque todavía es mi amigo. Y es un hombre muy importante en su empresa. Se graduó con honores aquí en Stanford, creo. Aunque él vive en otro país de América Latina. Y ha vivido en varios países del mundo y ahora es un hombre muy humilde. Y siempre fue muy humilde, pero me acuerdo que en ese tiempo era joven y estudiaba en el colegio alemán. Así que además de hablar español e inglés, hablaba alemán. Y sacaba excelentes calificaciones y nos juntábamos los jueves y yo lo discipulaba. Y me decía, ¿por qué le tengo que dar gracias y gloria a Dios si yo soy el que se pasa desvelándome para estudiar y sacar 100 en el examen? ¿Por qué le tengo que dar gloria a Dios si yo me lo gané? Y yo le decía, es una buena pregunta, yo te entiendo. Le voy a decir Luis. Yo te entiendo, Luis. Pero piénsalo. Aún eso, aunque sea, es verdad, un esfuerzo tuyo y te sientas tentado a enorgullecerte por tus logros, la verdad, si Dios no te hubiera dado la salud, si no le hubiera dado los medios a tus padres para pagar tu educación privada, si no te hubiera dado la capacidad intelectual, de todos modos no lo consigues. ¿Alguna vez has pensado todos los factores que tienen que coincidir a favor tuyo para que puedas lograr tus objetivos? ¿De dónde crees que viene todo eso? Pero Pablo lo dijo muchísimo mejor que yo en 1 Corintios 4, 7, cuando escribió, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿De qué se jacta la gente, hermanos? ¿De su belleza? ¿Algunos tenemos ese problema? ¿De su belleza? La ingenuidad también es un problema. ¿De su inteligencia? ¿De su estatura? ¿De su nacionalidad? ¿De su apellido? ¿Verdad? ¿De su nombre? ¿Tú cómo te llamas? ¿Pánfilo? Pues yo soy Luis Fernando. ¡Ay, hijo! ¿De qué se jacta usted? ¿De qué se jacta? Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo de lo que uno se pueda jactar. Los cristianos damos toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Cristo por nuestros logros. Ese es el principio, mira. Cuando salen las cosas mal, ese sí fue tu culpa. Y cuando las cosas salen bien, gracias a Dios. Ese es el espíritu del Nuevo Testamento. Y dices, ah, no, pero es injusto. No, no es injusto. Hay un libro que leí hace tiempo. Algunos saben que yo trabajé en una empresa y fui parte de un grupo como de gerentes. Y estudiábamos libros de empresa. Hay un libro que es un clásico en la literatura, en la educación de empresarial. Se llama Empresas que Perduran. Empresas que Perduran. Y un rasgo de todas las empresas que descubrieron ahí. Y luego sacaron un segundo libro que se llama Empresas que Sobresalen. Un rasgo de las empresas que perduraban es que tenían líderes que asumían responsabilidad por todos los errores. Pero cuando tenían logros, nunca los aceptaban, siempre los compartían con el equipo. Y eso es en el mundo. ¿Se imaginan en la iglesia cómo debería de ser? Deberíamos ser más sencillos al reconocer que todo se lo debemos al Señor. Cuando reclamamos gloria y méritos espirituales, nos autoengañamos. Todos somos susceptibles del orgullo espiritual, especialmente cuando cumplimos nuestros deberes espirituales. Fíjense qué ironía. Porque es bueno cuidar nuestra vida espiritual, ¿no? Es bueno memorizar versículos, ¿sí o no? Es bueno leer la Biblia, es bueno orar, es bueno congregarnos, es bueno ofrendar. Pero qué fácil es empezar a sentir que somos mejor que los demás cuando cumplimos nuestros deberes espirituales. Y eso es muy común. Acabamos de presumidos. Debemos saber que estamos bien, porque en el versículo 1 dice claramente, si alguno es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenlos. Se necesita reconocer que realmente estamos en el Señor, pero no alardear de eso. Romanos 12, 16 dice, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Todos deberíamos alardear menos y alabar más a Dios por lo que tenemos y por lo que somos. ¿Es usted presumido? Pregúnteme, pastor. ¿Le gusta exhibir lo que tiene? ¿Le gusta exhibir lo que sabe? No, hermano, seguido yo me digo, ¿por qué soy tan presumido? Le doy las gracias a Dios por mis hermanos que me soportan. ¿Será que tus hijos piensan lo mismo de ti? ¿Tu esposa, tu esposo, tus compañeros de trabajo? Los que nos alabamos a nosotros mismos, ¿saben qué es uno de los problemas con eso? No vamos a recibir ya recompensas del Señor por los esfuerzos que hacemos. Porque Jesús dijo en Mateo 6:2, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. No va a haber nada para nosotros en el cielo cuando lo hacemos las cosas para ser alabados por los hombres. Así que la espiritualidad no solamente se ve teniendo conciencia del autoengaño, sino en segundo lugar también teniendo cuidado de la vanagloria. Número 3, la espiritualidad se refleja cuando nosotros sabemos practicar el autoexamen. Diga autoexamen. Miren cómo lo dice el texto de Gálatas 6, versículo 4. Pero que cada uno examine su propia obra. Cada uno de nosotros debe poner a prueba lo que hace. Y debe medirlo con los criterios de Dios. Y no comparándose con otras personas. Si sabes y descubres que lo que estás haciendo es aprobado por Dios, qué bueno. Pero no porque te comparas con otros. Esa orden de examine su propia obra no está contradiciendo lo que él dijo antes. Pablo está pidiendo que no nos justifiquemos comparándonos con otros. No debemos pensar que estamos bien con Dios solo porque somos mejor que otros. Porque esa no es la medida. La medida no es, es como cuando salimos a la calle y le decimos a una persona, ¿usted cree que es una buena persona? ¿Y qué nos responde la persona promedio? Nos dice, pues yo no he matado a nadie, yo no he robado, malos los narcos, mira, eso sí. Entonces, ¿qué están haciendo las personas cuando responden así? Comparándose con los que son peores que ellos. Y creen que Dios ha de estar de acuerdo con ellos porque no son tan peores, dicen vulgarmente, ¿verdad? Yo no he matado a nadie. Pero ellos no revisan lo que Dios dice que es requerido para ser una buena persona, sino que simplemente se comparan con alguien peor que ellas. ¿Y no seríamos nosotros así? A veces. No tenemos el cuidado de autoexaminarnos. Y si lo hacemos, nos comparamos con otros. Y como nos descubrimos mejores que otros en algo, siempre va a haber alguien peor que tú en algo. ¿Me entiendes? Pues nunca te comparas con alguien mejor. Nunca te comparas con Cristo. Cuando a Jesús le dijeron acerca de la bondad, Él dijo, no hay nadie bueno, sino solo Dios. Entonces, debemos examinar si nuestras obras son las que Dios pide. Debemos examinar si hemos dado lo mejor que pudimos al hacerlo. Solo así tendremos paz en la conciencia. No, si estamos haciendo más que otros. Te ves en el espejo y dices, no, pero aquel está más gordo que yo. Ahí la llevo, ahí la llevo. Qué manera de medir tu salud, ¿no? O tu espiritualidad. No, pues yo leo la Biblia más que aquel. o yo memoricé más versículos que el otro. Pero eso no es la medida sabia. Aquí el consejo de Pablo, que es más que un consejo, una orden: examínese. Hay dos ejercicios espirituales que sirven para el autoexamen. Dos ejercicios de autoexamen. Número uno, introspección. Diga introspección. Introspección espiritual. Porque este es un ejercicio que te recomiendan los psicólogos, la introspección. Pero no estoy hablando de esa introspección. Estoy hablando de una introspección espiritual. Pues me dejaste en la misma, Luis, has de decir tú. ¿Qué es eso? La introspección espiritual es revisar a solas tú, delante de Dios en oración, tu propio pensar y tu propio actuar. Que separes un tiempo a solas tú en tu día, de preferencia diario, para estar a solas con Dios. Y parte de lo que haces cuando estás en ese tiempo a solas, te miras a ti mismo hacia adentro y hablas con Dios. Y le dices: Señor, una forma muy simple que yo hago para hacer ese trabajo es, hago oración de acción de gracias. Así que me separo, muchas veces me arrodillo en un lugar a solas y empiezo a orar con Dios. Le digo: Señor, gracias. Y empiezo a repasar las actividades que recuerdo en forma regresiva. Las cosas que hice hasta que llego al momento en donde hice esta oración la última vez. Lo que me pueda acordar. Y en el proceso, todo lo bueno que me acuerdo lo aprovecho y le doy gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me concediste esto. Gracias porque pude levantarme sano. Gracias porque pude tomarme un baño con agua tibia, gracias. Y después me acuerdo que en el proceso algo malo pasó. Y allí me detengo. Y digo: por cierto, me pasó esto. Y ahí me pregunto: ¿por qué me pasó esto? Señor, me pasó esto. ¿Por qué me pasó esto, Señor? Ayúdame a entender de veras la causa de esto. Y en esa introspección, muchas veces Dios, en su misericordia, te hace conciencia de las verdaderas causas por las que a veces tú te enojas, te deprimes, te frustras, te vengas y tanta cosa. Introspección espiritual. Y si descubres que eso ya se lo confesaste a Dios, acepta su perdón. Le dices: gracias por haberme perdonado eso que yo ya confesé. Pero si no lo has hecho, allí mismo le pido perdón. Señor, perdóname por eso. Mira, no me di cuenta. Creo que fue por orgullo, o creo que fue por tristeza, o me sentí rechazado, qué sé yo. Y ahí hago la paz con Dios. Y esto me ayuda a autoexaminarme, a dejar de estar culpando al mundo de mis propios problemas. Autoexamínate. Y el otro ejercicio que nos ayuda, otra disciplina que nos ayuda para autoexaminarnos, ¿saben cuál es? Es tratar de asistir a una iglesia que celebra la cena del Señor cada domingo. Porque los que celebran la cena del Señor bíblicamente van a tener que pasar por un ejercicio antes de celebrar la cena. ¿Se acuerdan que dice 1 Corintios 11:28? Que antes de participar, ¿qué tiene que hacer? Examínese a sí mismo. Por eso yo creo los primeros cristianos, cada día en el templo y por las casas, participaban de la cena también. No solo para recordar el sacrificio de Cristo y predicarle el Evangelio a los presentes que llegaban de visita, sino para los cristianos autoexaminarse. Porque la cena del Señor exige un autoexamen. Y la última de las prácticas que demuestran espiritualidad es, por cierto, antes de entrar ahí, ¿tú practicas el autoexamen? Y cuando lo practicas, ¿es para culpar a otros o para de veras dejar de justificarte y dejar que Dios obre en ti mejoría? La cuarta y última de las prácticas que evidencian espiritualidad a luz de este pasaje en el versículo 5 es: porque cada uno llevará su propia carga. Pareciera una contradicción con lo que dice en el versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros, dice el versículo 2. Y luego el 5 dice: pero cada uno llevará su propia carga. Les tengo una noticia aclaradora. La palabra carga en el versículo 2 no es la misma palabra carga en el versículo 5 en el idioma griego. En el versículo 2, la palabra carga que Pablo usa se refiere a una carga aplastante. En el contexto de ahí se refería a las penurias o las luchas que enfrentan algunos creyentes. Por eso caen, porque son muy susceptibles de ciertas tentaciones o pecados y caen y son sorprendidos en falta. Entonces los espirituales vienen y les ayudan, porque ellos se sienten bajo este aplastante peso de ciertas tentaciones o pecados. Pero la palabra que se usa para carga en el versículo 5 es otra. Es la palabra que se traduciría para nosotros como mochila, mochila de soldado. En mi hogar hay un soldado, y cuando lo mandan a misiones, cuando la mandan a misiones, porque es mi hija, por la gracia de Dios, nos acaba de mandar una foto de la mochila que tuvo que cargar esta semana, casi 40 libras, y la traen ahí. Y ahí traen todo lo que necesitan para sobrevivir, si los mandan allá, al cerro, a la selva, donde sea. Todo soldado trae la suya. Si van a la guerra, van a cargar una de esas, por eso los tienen que acostumbrar. ¿Sí entienden eso, verdad? No es una mochila que no pueden cargar, es una mochila que, por pesada que parezca, ellos pueden cargar. Y esa es la idea. El principio, pues, es, la espiritualidad se evidencia cuando tú eres una persona responsable. Te asumes responsabilidad por la función que Dios te asignó. Cada quien ha recibido su mochila, ¿o no? Las madres tienen su mochila, los esposos tienen su mochila, los solteros, cada quien tiene la responsabilidad asignada por Dios. En lugar de estar siendo un irresponsable, el que es lleno del Espíritu empieza a asumir su responsabilidad, lleva su propia carga. Y todavía le sobra para ayudar al caído a levantarse de su carga aplastante. Ese es el punto. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo iba hacia el Gólgota? Los romanos le impusieron cargar su cruz. ¿Se acuerdan de eso? Y a pesar de la golpiza que le pusieron, cargó su cruz. Pero un momento en donde la debilidad física y humana de su humillación lo hizo caer, ¿se acuerdan? Dice el relato de los evangelios. Así que forzaron a un hombre a llevar la cruz de Jesús por un tiempo. Pregunto, Simón de Cirene, ¿verdad? ¿De quién era la cruz? ¿De quién? ¿De Simón? Aunque le ayudó a Jesús a cargar la cruz, ¿de quién era la cruz? Y cuando llegaron allá, se la devolvieron a Jesús, ¿verdad? Escúchame bien. Hasta mi abuelita decía, es la cruz que me tocó. Así usan muchos latinos ese término, ¿no? Le dan un simbolismo. Pero hay algo de verdad. Escúchame bien. Cada quien tiene su mochila. Algunos tienen una enfermedad y el Señor no se las ha quitado. Alguien pierde un ser querido, otros tienen un hijo enfermo, una discapacidad, ciertos. Cada quien recibe su mochilita. Pero si Dios te ha concedido algo, la Escritura dice que Dios no te deja llevar algo que rebase la capacidad humana, sino que fiel es Dios. Fiel es Dios. ¿Qué responsabilidades específicas le ha dado Dios a usted? ¿En cuál de ellas le redarguye el Espíritu para que obedezca? ¿Estás descuidando algo? Haz un cambio hoy. Comienza a cumplir lo que Dios te delegó. Resumen, la espiritualidad debe afectar la manera de pensar. Humildad y modestia son marcas de sensatez y espiritualidad. Pero el alarde y la arrogancia son señales de carnalidad. Así como lo es evadirnos de responsabilidad. Seguirlo posponiendo. Dicen aquí, procrastinar, ¿verdad? Luego, luego, luego. No sé qué versículo decía, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Ah, no era versículo, ¿verdad? Discúlpenme. Pero hay algo de verdad en eso. Asume tu responsabilidad. Si lo quieren en palabras bíblicas, cada uno llevará su propia carga. ¿Estás llevando tu carga? La de cada día. Cada día tiene su carga. No te preocupes por la de mañana. Cada día tiene la suya. Aquí está el reto. Cuando te elogien por algo que tú hiciste, no te precipites así por así. No, toda la gloria para Dios y todo. Si se te da la oportunidad, le vas a dar la gloria a Dios. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios que pudimos hacer eso. Gracias a Dios. Pero lo más importante no es solo lo que dices, pero es lo que es el corazón. Es que de veras de corazón, en tu corazón lo diga tu corazón y no nomás tus labios. Que digas, de veras Dios, yo sé. Tú y yo sabemos, Señor, la verdad. Tú y yo sabemos. Sin ti no lo hubiera hecho. Aunque me echen flores aquí, la verdad es que acá adentro tú y yo sabemos. Es gracias a ti, Señor. Porque si no es de corazón, hasta darle gracias a Dios puede ser un motivo de alarde. ¿Me entienden? Dicen, qué espiritual el hermano. Ay, qué espiritual. Mira, hasta le da la gloria a Dios. La gloria para Dios. Hubo un hombre famoso que vendió más de 30 millones de copias de un libro. Se hizo millonario con ese libro. Y su libro empieza con una frase: este libro no se trata de ti, se trata de Dios. Y nomás quítale esa frase y todo lo demás del libro se trata de ti. Lo dijo bien al principio, pero todo el libro no es cierto lo que dijo. Se trata de ti. Por eso el reto que yo les hago hoy: no te infles. Aprovecha a compartir a Cristo, a glorificarlo de corazón y de labios también cuando se pueda. El próximo estudio de esta serie vamos a entrar al principio de la siembra y la cosecha con base en los versículos siguientes. Pónganse de pie y terminamos en oración. Padre, te damos gracias por esta escritura preciosa. Oro por nosotros como iglesia, como hermanos en la fe, que cuando a veces presumimos, hagamos alarde, nos tengamos paciencia, oremos unos por otros, así como otros nos han tenido y nos tienen paciencia a nosotros, mostremos amor y paciencia, oremos. A veces somos así como los gálatas, hasta podemos usar la memorización, la oración, la lectura bíblica, congregarnos, ofrendar y todas las cosas buenas para alardear. Ayúdanos a cambiar, guárdanos de eso, Señor, perdónanos. Todo se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo, que hizo todo y dio todo por nosotros. Ayúdanos a demostrar lo que es ser personas espirituales con los hechos y no solo con palabras. Gracias por tu amor para con nosotros. Y si alguno entre nosotros todavía no tiene al Espíritu de Cristo en su corazón porque no se ha convertido, tal vez usted está aquí con nosotros en persona o viéndonos por la pantalla. Tal vez usted dice, yo quisiera eso, pero yo no puedo, no siento. Pues tienes que humillarte ante Dios, reconocer tu pecado, tu perdición, y también reconocer que nuestro Señor Jesucristo es Dios y vino del cielo a hacerse hombre para salvarte a ti, para liberarte de ti mismo, de ti misma, para inyectar su espíritu en tu corazón si te arrepientes de tus pecados y si lo aceptas por la fe, si pones toda tu fe en Jesús como tu Señor y Salvador. Y si haces eso, el Señor puede hacer de ti una nueva persona, una nueva creación, y a través de su espíritu experimentar la auténtica espiritualidad. Es nuestra oración para todos nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.